Los pueblos se expresan a través de la música. Instrumentos clandestinos. De viento, de cuerda, de cuero, de madera, de metal. Distintos instrumentos que nos cuentan con sus sonidos, historias de los mundos que habitan detrás del mundo. Instrumentos clandestinos vienen llegando. Es el momento de recibir a quien semana a semana trae distintos instrumentos de distintas latitudes. Esta ruta de América Libre no tiene estados nacionales, no tiene países, no tiene fronteras. Es una ruta de una región y es una ruta de un concepto, como es la libertad encarnada a partir de la música en la semana de mayo. Y ahí se acerca Mario Fromm, que ya ha desplegado distintos instrumentos en la mesa de la tribu. Marito, bienvenido nuevamente. Gracias, Nico. Te veo ahí con una serie de... Sí. En realidad voy a hablar de dos instrumentos, pero traje un tercero como para ejemplificar algo, mostrar algo, explicar algo. Voy a hablar de dos antaras. Las antaras son flautas de pan, es otra forma de llamar a la flauta de pan en América. Antara. En general la antara, que se diferencia del sicus porque tiene una sola hilera. No sé si vieron, los sicus tienen dos hileras de tubos y las antaras tienen una única hilera de tubos. Entonces, eso es lo que diferencia un sicus de una antara principalmente. Pero estas dos antaras que traje son muy particulares porque son pentatónicas, uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Tienen distintos tamaños las antaras, porque acá se los ve como muy chiquititas en relación a los sicus. Sí, hay distintos tamaños de acuerdo a la afinación. Bien. Pero la característica principal de estas dos que traje es que son pentatónicas. Ajá. Y bueno, en la pentatonía es justamente una escala, penta viene de 5, es una escala de 5 sonidos, ¿no? Uh-huh. Y en América es muy importante la pentatonía, no solo en América, también en Oriente, muchos dicen que ese es un nexo. Muchas veces se habla de los nexos entre Oriente y América y de cómo fue poblada América, y ese es uno de los nexos que nos da a pensar que a lo mejor América se pobló hace muchos años por los barcos que venían de Oriente. No sé, uh-huh. Son cosas que se dicen. Que se dicen. Y de hecho la pentatonía atraviesa todo el continente, ¿no? Las escalas pentatónicas. Sí, totalmente. Los chicos, las chicas que empiezan a tocar su guitarra, a los 13, 14 años empiezan a tocar rock, una de las primeras cosas que mandan es la pentatónica, que tanto se utiliza en el blues, claro. ¿No? Y en el rock para improvisar. Es una escala muy amable y hoy justamente vamos a ver por qué es tan amable. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta escala que es tan amable como para empezar a tocar y que fue tan adoptada por los músicos acá en, uh-huh, América? La escala pentatónica, como te decía, son 5 sonidos. Nosotros conocemos en general la escala mayor, la escala diatónica mayor, que es la escala de Do mayor, uh-huh, es la que más conocemos. Esa escala tiene 7 sonidos, no 5. Uh-huh. ¿Sí? Yo traje la flauta justamente para tocar cómo suena una escala mayor. Traje la flauta porque en estas antaras que traje no tengo todas las notas, tengo solo 5 y quería que escuchen la diferencia. Recordemos, ¿sí?, que Mario Fromm, más allá de investigar, ser curioso, traer instrumentos de distintas partes del mundo, es vientista. Él, en persona, trajo su flauta traversa y nos vas a mostrar entonces cómo suena la pentatónica, básicamente. No, voy a mostrar cómo suena una escala diatónica común. Común primero, ¿sí? Perfecto. Una escala de Do mayor suena así, las 7 notas de la escala, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay dos notas en esa escala que cumplen una función muy importante, que son la cuarta y la séptima. La cuarta nota y la séptima nota de la escala son lo que se llaman las notas sensibles. Si yo las toco una y otra, producen un sonido bastante molesto, podríamos decirlo. Es un intervalo que genera bastante tensión. Cuando uno escucha este movimiento melódico, espera esto. Espera la resolución en el Do, que, uh-huh, es la nota, la tónica, ¿no? Uno espera llegar al Do. Si no llegamos al Do, nos quedamos en tensión. Entonces, estas dos notas, que son la cuarta y la séptima, son el Fa y el Si de, uh-huh, la escala. Si yo saco esas dos notas de la escala, me quedan 5 nada más. Claro. ¿Sí? Si saco las notas que me generan tensión, me están quedando 5, que son Do, Re, Mi, Sol, La. Y y eso es la pentatonía. Y ya, ¿sí?, estamos en la música original de una película japonesa con, exacto, esa melodía que hiciste. Sacando apenas dos notas de la escala que conocemos como escala tradicional de 7 notas, tenemos de repente 5 notas y desaparecieron las tensiones. Claro. Porque estas dos notas que cumplen las funciones de sensible tonal y sensible modal, lo que hacen es generar tensión en, uh-huh, la música. Si la sacamos, no hay tensión. Por eso la música, esta música New Age y la música de la India, muy para relajación, está basada en la pentatonía. Le sacan esas dos notas, que justamente entre el fa y el si hay una distancia, lo que llama 3 tonos, ¿no? Claro, tritónica. El trítono o la cuarta aumentada. Y en la época en la Edad Media avanzada, el tritono era un intervalo prohibido. Estaba, si uno tocaba esas notas que vos tocabas antes, y decías, esto suena a tensión, directamente era un sonido satánico. Sí, sí. De hecho, el trítono en la Edad Media se llamaba Diabolus in Musica. Claro, claro. O sea, claro, es claro, como... Se lo asociaba Estaba prohibido. Estaba asociado era satánico. Exactamente. Cuando escuchamos canto gregoriano, el canto gregoriano sí tiene ese intervalo, uh-huh, o sea, sí están esas notas, pero nunca el intervalo se toca. Siempre se esquiva el salto entre esas dos notas. Ajá, ¿sí? No, para que no se tocan suene, juntas, claro. Exacto, o que no se tocan continuas. ¿Y la mayoría de los instrumentos de las flautas de pan, digamos, se manejan con la pentatonía? No, la mayoría, hoy en día la mayoría son diatónicas, uh-huh, o sea, están basadas en el modo mayor o en el modo menor, lo más tradicional. Pero estas dos que traje, sí, son pentatónicas. Una, la primera que traje es el paya. Uh-huh. El paya es una flauta, es de Ecuador, y es un conjunto de flautas unidas, cada una tiene una nota y está afinada en la escala pentatónica. Uh-huh. Entonces, suena así. Es un instrumento que no genera tensiones, uh-huh, ¿sí? Hay una melodía sonando y las melodías que se tocan con este instrumento están muy basadas en esto de lo circular, también de melodías que tienen que ver con una cosa cíclica, ¿no? Bien. O un loop. Y después tenemos otro que es muy interesante, que es el rondador. Este, ajá, sí, un poco más conocido. El paya no es tan conocido, se toca, es un instrumento de uso comunitario. El rondador no es el de los afiladores, ¿no? No, se parece. Se parece. El rondador es un instrumento que se usa en la música criolla ecuatoriana y lo interesante es que es un instrumento que se armoniza a sí mismo. Uh-huh. O sea, para los que lo pueden ver, que somos vos y yo. Y bueno, y ahí operador. Gustavo Hoffman y Ciro Carol están observando, curiosamente. Bueno, esto es como un sicus, pero como que tiene un tubo largo, un, sí, tubo corto al lado. Uno largo, uno corto, sí, uno largo, uno corto. Bueno, es porque entre ambos se armoniza. Uh-huh. Es muy difícil de tocar, es una técnica muy especial porque hay que tocar dos tubos al mismo tiempo. Claro. Y traje un ejemplo para escuchar de un grupo que se llama Nyanda Manachi. Ah, pensé que lo ibas a tocar vos. No sé tocarlo, soy un desastre. Tocando esto es difícil. Bueno, entonces escuchamos un poquito a Nyanda Manachi. Y después subimos alguna fotito al blog por ahí, ¿no? Estaría bueno, así queda más claro. Escuchábamos ahí el ejemplo del rondador, ¿no? De uno de los instrumentos de origen andino, es de origen prehispánico. Sí, sí, no lo sé, la verdad. Bien. Sinceramente sí es prehispánico. Es muy probable porque la pentatonía está comprobado que se usaba antes de la llegada de los españoles, pero no sé si este instrumento en particular es prehispánico. En su fisonomía es muy parecido al sicus o a la zampoña, pero con la diferencia de que los tubos son irregulares, no tienen, claro, un tamaño escalonado como lo solemos ver, exacto, sino que tiene uno largo, uno corto, uno largo, uno corto, y como decía ahí Mario, se va armonizando a sí mismo el instrumento. Exactamente. Bueno, y volviendo al instrumento anterior, que es el paya, es un instrumento, te decía, de uso comunitario, donde todos los músicos tocan el mismo instrumento y percusión, uh-huh, ¿sí?, al mismo tiempo. Es más parecido a lo que conocemos como una banda de sicuris, pero de este instrumento paya, ¿no? Ajá. Y ahora vamos a escuchar un tema, traje para compartirlo, esto es muy interesante, también del mismo grupo Nyanda Manachi, que es un grupo que es un pilar de la música andina en Ecuador. traje para que escuchemos una banda de payas. Ajá. Así como hay banda de Sicuris. Exacto. O tropa de anatas. Exacto, ahí. Exactamente. Entonces es una banda donde solo se tocan payas. Por ahí están octavados, que es algo muy común también, armonizar en octavas paralelas. Y y bueno, eso, Ñanda Malachi tocando una melodía en paya paya. Ahí escuchamos entonces Mario Frón y sus instrumentos clandestinos nuevamente en el aire. Mana mı Desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos. Dando comienzo a una nueva aposta en esta ruta de la América Libre, en vivo hasta las 17 por el 88.7, desde cualquier universo, si nos escuchan desde fmlatribu.com, sorteando un disco de Hernán Gamboa, gran cuatrista venezolano, que estará el viernes con nosotros compartiendo en una tarde de feriado la entrevista clandestina. El disco Joropo Tango de Hernán Gamboa estamos regalando mañana entre aquellos y aquellas que sigan comunicándose con nosotros. Y también estamos sorteando una cena en Melao, fondita étnica, para dos personas. ¿Para una el cena feriado también? Temática peruana. No creo que es un voucher y van cuando quieren. Oh, así wow. Que pueden llamar al 4866-1095, al 4864-0489. Tenemos el Facebook de Sonidos Clandestinos habilitado. Está Emilia con nosotros. ¿Cómo le va, Falkov? ¿Cómo lo trata este día de lluvia? Me trata muy bien y con ganas de cruzar el Río de la Plata. Crucemos. Ir y volver, como dice Martín Buscaglia. De hecho, ya dio el puntapié inicial Alfredo Zitarrosa, nacido en Montevideo el 10 de marzo de 1936, con ese tema dedicado a José Artigas, uno de los faros, una de las luces que cuando uno habla de la América Libre tiene que tener en cuenta, de esas figuras que pasan por la vida para dejar una huella, justamente, y dejar un ejemplo. Periodista y locutor radial también, el hombre Zitarrosa. Desde 1965 hasta 1988 grabó aproximadamente 40 discos de larga duración en diferentes países, fundamentalmente en Uruguay y en Argentina. Estamos recorriendo distintos países que han protagonizado caminos de opresión, pero también caminos de libertad. Y estamos en comunicación con un amigo, colega, amigo de la casa, conductor del programa Por el Mismo Camino, que todos los sábados acompaña justamente las travesías orientales de la tribu. Osvaldo, ¿me estás escuchando? Así es, Nicolás. Bueno, muy buenas tardes y absolutamente exagerado todo lo que estás diciendo. Con respecto a mí, ¿no? Con respecto a ni a Artigas ni a Fernando. A nosotros nos gusta exagerar, ¿viste? Es así, ¿no? Un placer saludarte, Osvaldo, ahí en el aire tribal que compartimos. Ya hace tantos años están ustedes siempre poniendo de alguna manera un punto de referencia, ¿no? Para esta región cultural que es el Río de la Plata. Siempre hablamos no de países, sino de regiones culturales, y compartimos tanto con el pueblo oriental que al arrancar esta ruta por Uruguay queríamos charlar con vos un poquito y que vos nos ayudes un poco a recordar y a comentar, por ejemplo, la importancia, ¿no?, de la figura de José Artigas, la importancia de Zita Rosa y de esos faros que ha dado la cultura uruguaya en el tránsito por la libertad, ¿no?, de los pueblos. Así es. Bueno, dentro de mis posibilidades algo podemos llegar a comentar. No sé por dónde querés empezar. Por donde vos quieras. Empecemos por... A ver, ¿qué te parece? Tema uno. Digamos. Todo conduce a... Es una espiral esto. No hay principio ni final. Ahí va. Bueno, ni qué hablar de Alfredo, ¿no? Uh-huh. La verdad que el flaco Zita Rosa, realmente un hombre que ha dejado una impronta absoluta en el canto popular uruguayo, y con su beta permanente. Si bien él nació prácticamente en la ciudad, pero siempre estuvo conectado con el campo, entonces se ve en su temática justamente que está presente todo lo rural, y también, obviamente, como este tema que estábamos escuchando, hacia la figura de José Artigas, que tomado por él, como lo tomamos tantos orientales, hace a la libertad, a la solidaridad, a un hombre de lucha y a un hombre de principios que no claudicó. Eligió terminar en un exilio absolutamente oscuro, si se puede decir, y no avenirse, con tantas invitaciones que tuvo, nuevamente a lo que fue de posteriormente el Uruguay, por haber sido traicionado en tantas oportunidades. Entonces, esa figura de Artigas, bueno, los orientales la tenemos absolutamente presente. Y como hay como un punto de partida, hay que tener en cuenta justamente cómo ser la Batalla de las Piedras, allá en 1811. Uh-huh. Ustedes saben que fue la primer derrota, digamos, del Imperio Español por estas latitudes, en lo que después fueron infinidad de batallas, tanto en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, hasta Venezuela. Fue la piedra de toque. Así es, ahí en 1811, uh-huh, el 18 de mayo. Y algo que vos sabés que medio que se desconoce, y bueno, me toca muy de cerca porque es justamente donde uno nació, en Colonia del Sacramento, aquí enfrente, se puede decir. De ahí es que Artigas, que estaba bajo las órdenes españolas como militar, él era capitán de los blandengues, deserta de los blandengues, estando apostado el regimiento de blandengues en Colonia. Para aquellos que conozcan Colonia, donde comienza la rambla costanera de Colonia, bueno, a unos 200 metros hay una placita y hay una placa absolutamente insignificante. Ahí dice que Artigas con otros blandengues desertaron justamente de esa fuerza española y se unen al resto de todos aquellos personajes que buscaban justamente derrotar al Imperio Español. Y bueno, y ahí comenzar la lucha libertaria. ¿Cómo es, Osvaldo, la digamos, de alguna manera, la reivindicación de la figura de Artigas en el transcurso del siglo XX, a partir de agrupaciones como los Tupamaros, por ejemplo? O sea, ¿cómo se resignificó la figura de Artigas en el Uruguay contemporáneo? Mirá, ha costado bastante, porque si bien la figura de Artigas ha estado absolutamente presente como ser en los textos escolares, pero siempre, bueno, con todas esas cosas, por un lado edulcorada, uh-huh. y obviamente, si nos remitimos a lo que dijeron algunos argentinos como Sarmiento, bueno, claro. que era un ladrón, contrabandista, uh-huh. un hijo de P, bueno, no ahorró epítetos, claro. Sarmiento para determinar o querer de alguna forma referenciar la figura de Artigas. En el Uruguay se lo ha tenido absolutamente presente, pero también quienes lo tuvieron presente fueron los militares, la dictadura militar. Uh-huh. El mayor monumento, el más grande que existe en el Uruguay, que está en el departamento de La Valleja, justamente fue hecho en el periodo militar. Es arriba de un cerro, una estatua de, no sé, 20 metros de alto, uh-huh. una estatua ecuestre, hecho por los militares. Claro. Entonces cada uno usa Artigas para lo que le conviene. Ahí va. Pero obviamente que la lucha artiguista fue no solo libertaria, sino adelantada para su tiempo. Si hablamos, yo qué sé, de las instrucciones, lo que fueron las instrucciones del año 13, uh-huh. Un pensamiento absolutamente alejado, en todo caso, de la realidad que se vivía en ese momento. Y lo mismo después, más adelante, en 1815, creo que fue, sí, la aplicación del reglamento de tierra, donde decía que la tierra la tenían que tener los desposeídos. Claro. Ahí la famosa frase que no hay peor extranjero que el mal americano, una cosa así fue lo que usó, en el sentido de que, bueno, tanto los extranjeros como los peores americanos le hicieron tanto mal a esta tierra. Y de ahí empezó la distribución, claro. de la tierra entre los indios, entre los negros, toda la gente que a él lo seguía, siempre y cuando se instalara en el campo para laburarlo, para trabajarlo. La figura de José Artigas, en la voz del compañero ahí tribal Osvaldo, que lo pueden escuchar en Por el Mismo Camino todos los sábados por la mañana, Por el Mismo Camino, tendiendo puentes entre Uruguay y Argentina y acompañándonos en este puntapié inicial de la Ruta de América Libre, que hoy pasa por Argentina y por Uruguay. Vamos en la ruta rioplatense, vamos a hablar de Ernesto Guevara también y de José Artigas. Así que te agradecemos mucho, Osvaldo, esta comunicación. Siempre bienvenido acá en el programa, cuando quieras pasarte a tomar unos mates. Pero mates con yerba de allá. Sin palo, claro. Me van a tener. Y nos vamos escuchando a Hugo Fattoruso y Rey Tambor, versionando increíblemente un tema de Rada, que vos debés conocer, Osvaldo, por supuesto, que se llama Sale el Sol. Sí. Pero antes del tema, hay un recitado previo de Fernando Lobo Núñez sobre la conquista, sobre la negritud, sobre la presencia del candombe en Uruguay. Fernando Lobo Núñez se dedica a fabricar tambores hace muchos años, tocó ese instrumento desde siempre, y si hay algo de lo que sabe es de esa presencia negra en la identidad uruguaya. Muy bien. Gracias, Osvaldo, y hasta pronto. Chau, gracias. Nos vamos escuchando entonces a Fattoruso, Sale el Sol, y seguimos recorriendo, compartiendo esta ruta de América Libre. Uruguay, gran familia de tocadores, hermanos, tíos, primos, amigos que con sentimiento se juntan para expresar el más autóctono folclore que aquí existe. ...200 años desde la colonia hasta hoy en día, el chico, el repique y el piano, palo y mano, caminan por las calles para que la gente goce. Los vecinos escuchen a la distancia el ritmo del candombe. A agresivo pero sincero, resistente a través del tiempo y la tradición ancestral del negro. Candombe, mezcla de pueblo, calor de piel, color y alegría, ritmo y baile, herencia africana. Sonidos clandestinos.